Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Y con este cover de Born in the USA abrimos el programa del día de hoy, miércoles 2 de marzo de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y nuestro programa iniciará en Washington. Estaremos hablando sobre el Estado de la Unión, el primer discurso que va a dar Joe Biden a un año de su presidencia. Continuaremos con lo que estamos viendo, en la cual estaremos yéndonos a Rusia y hablando sobre las sanciones del SWIFT impuestas por Occidente. Continuaremos con nuestra sección En Contexto, segundo bloque, y estaremos hablando de por qué India ha mantenido una postura neutral frente a la guerra en Ucrania. Y finalizaremos este programa con nuestra sección Números Duros, volviendo a Washington para hablar de los números del Estado de la Unión. Como ven, un amplio recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre el Estado de la Unión y lo comentado por Joe Biden en su primer discurso dirigido a la nación. En contexto, el Estado de la Unión de Joe Biden. El discurso anual que se pronunció en el Capitolio de los Estados Unidos ayer martes por la noche, como es tradición, suele ser una oportunidad para que el presidente exponga su visión política y económica a un año de su presidencia. Pero Biden subió al podio con un telón de fondo convulsivo internacionalmente. Es así que esbozaremos algunos de los problemas que están plagando la presidencia de Joe Biden y que se mencionó en el discurso de la Unión. El primero, indudablemente, fue el tema del COVID, y es que tras un brutal comienzo del año, la pandemia parece estar remitiendo en los Estados Unidos. Las hospitalizaciones se han reducido en un 44% en las últimas 2 semanas y los casos están cayendo en picado en todo el país. Además, se acaba de reducir los requisitos de enmascaramiento en el 70% del país, incluso para los estudiantes. Este es un buen momento para Biden, que intentó dirigir su discurso a los independientes y a los republicanos moderados del Nunca Trump, muchos de los cuales han estado presionando fuertemente para la flexibilización de las restricciones de la pandemia, en particular para los niños. Otro elemento indudable allí fue Ucrania, y es que para el presidente Joe Biden, durante mucho tiempo formó parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el enfrentamiento con Rusia ha supuesto una oportunidad para mostrar sus dotes de estadista y unificar la alianza transatlántica. Además, demostrarse duro en lo que corresponde a la política internacional, especialmente luego del fracaso de la retirada de las tropas en Afganistán. Además, al conseguir que los aliados europeos y otros socios mundiales se pongan rápidamente de acuerdo para imponer sanciones económicas paralizantes a Rusia, Biden ha conseguido asimismo inspirar un raro terreno común bipartidista, a pesar del ala contraria del Partido Republicano. Hasta ahora, los votantes estadounidenses parecen impresionados. Casi la mitad de los votantes aprueban la gestión de la crisis por parte de Biden, según una nueva encuesta de el Morning Consult, y este es un cambio significativo respecto a la percepción o a la mala percepción de la gestión de Biden en la caótica retirada de Afganistán que ocurrió hace casi el verano pasado. El otro tema que se mencionó indudablemente fue la inflación. Y es que la persistente inflación ha sido una enorme espina en el costado para la presidencia de Joe Biden en los últimos meses, distrayendo de cualquier otro logro legislativo o político. La inflación, que en las últimas semanas ha alcanzado el nivel más alto de los últimos 40 años, ha amenazado con hacer descarrilar por completo a Biden y al Partido Demócrata de cara a las elecciones de mitad de mandato en noviembre próximo. De hecho, Joe Biden no podrá pasar por alto el hecho de que, tras 2 años de dolor pandémico, el aumento de los precios está ejerciendo una enorme presión sobre los consumidores, añadiendo hasta $276 a los gastos mensuales de un hogar promedio, según un estudio reciente. Pero, y es un gran pero, también es posible que la guerra en Ucrania y las posibles interrupciones de las cadenas de suministro mundial como resultado de las sanciones occidentales a los activos rusos permitan a Biden atribuir la inflación, si persiste al ritmo actual, a una agitación geopolítica mucho más amplia. Esa podría ser una posición de repliegue razonable para la Casa Blanca, sobre todo después de que el 46% de los estadounidenses encuestados dijera recientemente que apoyaba la imposición de sanciones duras a Rusia, incluso si eso significaba un aumento de los precios en el país. Y el último elemento a tocar fue el tema legislativo. Aunque Biden no ha tenido muchas victorias legislativas recientes de las cuales hacer mención. Su ley de el Building Back Better o la reconstrucción mejor es una mezcla de prioridades progresistas, pero está en stand-by debido a las resistencias incluso dentro de su propio partido. Mientras tanto, la escasa mayoría de los demócratas en el Congreso ha hecho que la reforma legislativa propuesta por Biden sobre el derecho de voto y las leyes de armas siga siendo todavía una quimera. Y de esta manera entonces abrimos el programa del día de hoy. Vamos a ir con algo más de música para conectar directamente con nuestra sección lo que estamos viendo y hablar un poco de las sanciones de Occidente a Rusia en lo que respecta al acceso al SWIFT. Lo que estamos viendo. Vamos a ir a la Unión Europea, los Estados Unidos y Rusia. Y es que el fin de semana pasado, Estados Unidos y sus aliados apretaron aún más las tuercas a la economía rusa. En primer lugar, anunciaron que activarían la opción económica nuclear de excluir algunos bancos rusos de la plataforma de mensajería financiera, el SWIFT, ahogando su capacidad de hacer negocios con clientes en el extranjero. En segundo lugar, los aliados se comprometieron a bloquear las reservas de divisas del Banco Central ruso en manos de las instituciones financieras occidentales, una medida que prácticamente eliminaría más de la mitad de los 640 mil millones de dólares en el extranjero que posee Rusia. El resto está principalmente en oro guardado en Rusia y en yuanes en manos de los bancos chinos. La Unión Europea, por su parte, anunció el domingo que va a dar el paso sin precedentes de financiar la compra de armas para un país en conflicto al comprometerse a comprar armas para Ucrania. El canciller Olaf Scholz también dio un giro a la antigua política alemana de no suministrar armas mortales a países en guerra al acordar el envío a Ucrania de unas 1.000 armas antitanque y 500 misiles tierra-aire. Scholz también planea aumentar el gasto anual en defensa de Alemania para hasta el 2% del Producto Interno Bruto, algo que los dirigentes de los Estados Unidos y la OTAN llevan años buscando. Estos dos últimos indicios de que la invasión rusa ha dado lugar a la OTAN, a una OTAN mucho más unificada de lo que se ha visto desde la Segunda Guerra, desde el fin de la Guerra Fría. En respuesta, Putin ordenó el domingo al ejército ruso que pusiera sus fuerzas nucleares en alerta especial para contrarrestar las declaraciones agresivas de la OTAN. Aunque esto no significa que Moscú tenga la intención de utilizar armas nucleares en el conflicto, la medida aumenta las posibilidades de un error de cálculo, algo absolutamente catastrófico, ya no solo para los actores involucrados, sino para todos. Y ahora nos vamos a ir a Nueva Delhi, en la India. Es que como les mencionábamos en nuestra introducción, en esta sección del contexto, segundo bloque, estaremos esbozando algunos elementos de por qué la India ha mantenido una cierta postura neutral frente a la guerra en Ucrania. Y es que en los últimos días se ha visto que muchos países se han alineado contra la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, a pesar de las presiones de Estados Unidos y de los llamados de Ucrania, India, la mayor democracia del mundo, a día de hoy no ha condenado la invasión rusa ni tampoco ha respaldado las sanciones. Delhi ha hecho un llamado al cese de las hostilidades, pero se abstuvo de votar el viernes pasado una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que condenaba la invasión rusa, aunque esta evidentemente fue vetada por la propia Rusia. Mientras que la postura de Nueva Delhi obtuvo una respuesta incómoda por parte de Washington, la abstención le valió a la India el, entre comillas, agradecimiento por parte de Moscú. Pero la pregunta es por qué la India, socio de Occidente, es la única gran potencia que ha mantenido esta postura. La respuesta está en las actuales prioridades de seguridad del primer ministro Narendra Modi, así como en la larga historia de no alineación de su país. Ucrania pone a India en la difícil posición de elegir entre un orden internacional basado en reglas con sus nuevos socios democráticos o hacia su antigua política de autonomía estratégica. En términos de defensa, India también se encuentra entre la espada y la pared, ya que depende en gran medida de las armas rusas para sobrevivir en su propio vecindario, que es duro y cambiante. Por ahora, Nueva Delhi está jugando a dos bandas y parece estar funcionando a pesar de no haber gustado ni al uno ni al otro. Aún así, no deja de ser una apuesta con cierto riesgo. Desde su independencia en el año de 1947, la India ha librado una guerra con China, tres con Pakistán y ha participado en innumerables escaramuzas con ambos países. Tiene tropas enfrentadas en el Himalaya contra el Ejército Popular de Liberación y tiene fuerzas pesadas constantemente desplegadas a lo largo de la frontera fuertemente militarizada con Pakistán. Ahora, China y Rusia están estrechando sus lazos y los rusos están en conversaciones estratégicas exploratorias con Pakistán. De hecho, el día en que las fuerzas rusas invadieron Ucrania, el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, estuvo en el Kremlin en una reunión de 3 horas con Vladimir Putin. India, por tanto, ha observado con cautela esta dinámica cambiante. Desde la década de 1950, la India ha contado con las armas rusas para defenderse, y durante los últimos 12 años, Rusia ha sido una fuente de casi 2/3 de todas las importaciones de armas hacia la India. De hecho, este país, India, ha sido el mayor importador de armas rusas del mundo, con 1/3 del total de las exportaciones de armas rusas. En este orden, Rusia es el segundo mayor exportador de armas del mundo, mientras que en este caso Estados Unidos es el primero, e India es su mayor y más fiel cliente. Abandonar en consecuencia a Moscú significaría cortar la vital cadena de suministro militar de la India en un momento en el que el Kremlin se está acercando a los rivales de New Delhi. Además, hay que sumarle una postura diplomática india que ha seguido un rumbo similar en este tipo de asuntos. Los dos países se han apoyado mutuamente durante décadas en sus conflictos. Moscú ha ejercido su veto en la ONU a favor de la India en 4 ocasiones desde los años 50. En el año 2014, cuando Rusia anexionó Crimea, India se puso del lado de Rusia, calificándolo de asunto interno y oponiéndose a las sanciones contra Moscú. Pero, desde entonces, New Delhi se ha acercado también a Occidente. De hecho, en la actualidad es un miembro permanente de la Asociación Estratégica de Seguridad, conocida como el QUAD, que también incluye Australia, Estados Unidos y Japón. Washington y New Delhi cooperan en la lucha contra el terrorismo, la inteligencia y otras cuestiones. En resumen, India es un importante socio en materia de defensa para los Estados Unidos, lo que crea una situación complicada en lo que respecta a Ucrania. New Delhi se encuentra en una encrucijada respecto a continuar con su viejo y fiable distribuidor de armas, es decir, Rusia, el cual podría decirse es un aliado, o terminar inclinándose definitivamente hacia Occidente. Algo que no termina de decidirse en Nueva Delhi, y es que quizá no por falta de voluntad, sino por una lectura de su política exterior en la cual le es más conveniente mantenerse a mitad de camino, contentando a unos y a otros, pensando sobre todo en sus propios problemas. De hecho, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dice que, de alguna manera, está bien con la relación distinta que tenga entre India y Rusia. Incluso ha pedido a Modi que ejerza cierta influencia con Putin. Después de todo, India está en una posición única que le permitiría eventualmente tener algún tipo de mediación y podría utilizar sus décadas de proximidad e influencia en Moscú para intervenir diplomáticamente en caso que fuese necesario. Pero el acto de equilibrio de Nueva Delhi es complicado y existe el riesgo de que le salga el tiro por la culata. Todo evolucionará en la medida que el conflicto también lo haga. Mientras tanto, seguiremos viendo una política exterior india en un cuidadoso equilibrio entre Moscú y Washington. Yeah. geisha. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. Y ahora nos vamos a nuestra sección de números duros, los cuales vamos a estar complementando precisamente la sección de En Contexto sobre el Estado de la Unión. Arranquemos entonces con algunos de los números y los datos referentes al Estado de la Unión. El primero es la economía, y es que el 71% de los adultos estadounidenses dicen que el fortalecimiento de la economía debería ser una de las principales prioridades políticas para Biden y el Congreso este año, más de lo que dicen sobre cualquier otro tema. Sin embargo, la proporción de estadounidenses que citan el fortalecimiento de la economía como una prioridad principal ha caído 9 puntos porcentuales desde hace un año, y la preocupación por la situación del empleo ha disminuido a su vez. Otro de los elementos es indudablemente la pandemia del COVID-19, y es que hacer frente al brote de coronavirus ha descendido en la agenda política del público, pero sigue estando entre las principales prioridades de los estadounidenses. 6 de cada 10 dicen ahora que debería ser una prioridad principal frente al 78% que lo decían en el año 2021. Los ciudadanos de ambos partidos políticos son menos propensos a decir qué hacer frente a si la pandemia debería ser una prioridad principal, pero el descenso ha sido más pronunciado entre los republicanos. Solo el 35% ve ahora la pandemia como una prioridad principal frente al 80% de los demócratas. El otro elemento allí es Rusia y el conflicto con Ucrania. Y es que en una encuesta realizada a principios de enero, antes de que Rusia atacara a Ucrania y con una atención pública limitada a la situación, el 26% de los estadounidenses consideraba que la acumulación militar de Rusia cerca de la frontera con Ucrania era una amenaza importante para los intereses de los Estados Unidos, mientras que el 33% decía que era una amenaza menor y el 7% que no era ni siquiera una amenaza. En ese momento, cerca de la mitad de los adultos estadounidenses, es decir, el 49%, consideraba a Rusia como un competidor de Estados Unidos, mientras que el 41% decía que era un enemigo. Solo el 7% consideraba a Rusia un socio de los Estados Unidos. El otro elemento en estos números del Estado de la Unión están referidos al cambio climático. Es que la lucha contra el cambio climático global ocupa un lugar relativamente bajo en la lista de prioridades del público, con los partidarios profundamente divididos. El 65% de los demócratas dice que debería ser una de las principales prioridades de Biden y del Congreso este año, frente a solo el 11% de los republicanos. Las opiniones también difieren según la edad. Los adultos menores de 30 años son el único grupo de edad en la que la mayoría, es decir, el 54%, dice que el cambio climático debería ser una prioridad absoluta. De otro lado encontramos la política de inmigración. Y es que el porcentaje de republicanos que ven la inmigración como una prioridad máxima aumentó del 39% del año pasado al 67% este año 2022, mientras que la opinión entre los demócratas ha cambiado poco. Hace un año, porcentajes idénticos de republicanos y demócratas, es decir, un 39% cada uno, decían que la inmigración debería ser una prioridad máxima. Los adultos mayores y los hombres se encuentran entre los grupos más propensos a priorizar este tema. Otro de los elementos mencionados es el tema del racismo en los Estados Unidos. Y es que menos estadounidenses de ambos partidos dicen ahora que abordar las cuestiones relacionadas con la raza debería ser una prioridad política máxima. Pero los demócratas, en un 53%, siguen siendo mucho más propensos que los republicanos, que solo llegan a un 14%, a darle mencionada prioridad. La mitad de los adultos dijo que en una encuesta de julio del año 2021 que hay que hacer mucho más para garantizar la igualdad de derechos de todos los estadounidenses independientemente de su raza o etnia. De otro lado se encuentra el tema relacionado con los costes sanitarios. es que la reducción de los costes de la atención sanitaria se encuentra entre las principales prioridades políticas del público, aunque los demócratas, en un 69%, son más propensos a priorizar esto que los republicanos, quienes solo le dan un 53%. En una encuesta realizada en enero de 2022, el 55% de los estadounidenses dijo que el coste de la atención sanitaria es peor ahora que hace un año. El penúltimo elemento que se menciona también en esta gran encuesta sobre los números en el Estado de la Unión es el Tribunal Supremo. Y es que la opinión del público sobre el tribunal es tan negativa como lo ha sido en muchos años, según una encuesta realizada en enero, antes del anuncio del juez Stephen Breyer, que se retiraría, y del nombramiento de Ketanji Brown Jackson por parte de Joe Biden. El público, quien es a su vez la primera mujer afroamericana en ser parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El público ve al tribunal como más conservador ideológicamente que hace 2 años, y esa opinión es particularmente común entre los demócratas. Y por último, el tema de las divisiones partidistas entre demócratas y republicanos. Es que el Congreso dice sigue enfrentándose a la paralización en una variedad de temas, y los miembros de ambos partidos políticos están menos dispuestos que hace un año a apoyar las concesiones de los líderes de sus partidos para lograr los resultados. Casi la mitad de los demócratas, en un 48%, quiere que Joe Biden se enfrente a los republicanos en cuestiones importantes para sus votantes, aunque ello dificulte la resolución de problemas claves. Aproximadamente 3/4 de los republicanos, es decir, un 72%, quieren que los líderes del Partido Republicano se enfrenten a su vez a Joe Biden. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Washington. Estuvimos hablando en nuestra sección en contexto, primer bloque, sobre el Estado de la Unión de Joe Biden. Posteriormente tuvimos una breve nota en nuestra sección, lo que estamos viendo sobre las sanciones de Occidente a Rusia, especialmente relacionadas con el tema del acceso al SWIFT internacional. En nuestra sección en contexto, segundo bloque, nos fuimos a New Delhi para hablar de por qué la India mantiene una postura, entre comillas, neutral entre la guerra en Ucrania. Y nuestra sección números duros nos daba los números precisamente del Estado de la Unión y de la opinión de los estadounidenses respecto a las políticas y a las prioridades para su país. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que, si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas. Como saben, iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. A que nos sigan en redes sociales, visiten nuestra página web en geopolitica.com. E igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes y comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí. Los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.